Sí, en este caso estamos hablando de que tuvo una multa, pero administrativa, ¿no? Por no tener, digamos, el permiso o la licencia, pero que hay de multas a la salud o multas al medio ambiente. Y no, incluso pues incurre en faltas que podrían estar bien clasificadas en el área penal. Así es. Son de violación penal. Lejos de buscar una remediación, hay un encubrimiento de normal, casi como se adopta como una política, lo vemos así, de la parte federal, estatal y municipal, una política de defensa a la empresa privada, argumentando atrás esta idea de favorecer el desarrollo de las empresas y la inversión de capital y generación de empleos. Pero el costo en salud, el costo ecológico es tan grande y tan despreciado, sí, que, y como es medio invisible, pues aprovechan de la ignorancia de la población para generar estos graves conflictos. Ahora que comenta usted de la salud, doctor, díganos, esa población de 19,000 personas, ¿en qué porcentaje o cuántas personas fueron afectadas y qué tanto fueron afectadas? Porque sería bueno darnos una idea de esta fábrica, que no recuerdo en este momento cómo se llama. Se llama Artivi, S.A.D.C.B. ¿Qué efectos produjo en la población? Bueno, hay dos grandes grupos de efectos. Unos que son los de la intoxicación aguda, que padecen básicamente los que están muy cerca del área de la fábrica. El 60% en una encuesta que hicimos en una población, en una muestra de población, el 60% tenía cuadros de intoxicación aguda, de leve a moderada. De esta encuesta, 82% de las familias por lo menos tienen algún miembro con algún dato de intoxicación aguda. Normalmente los cuadros de vías respiratorias o de dermatitis reactiva son confundidos por otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, a un médico le llega alguien con cefalea, náusea, vómito, dolor abdominal, visión borrosa, y dice, bueno, esto se debe por supuesto a una infección gastrointestinal, tiene parásitos, pero no se asocia a la lesión del sistema nervioso autónomo que producen los órganos fosforados y bla bla bla. Es decir, normalmente, y esto es culpa también de las universidades, no solo en la UNAM, claro, en todo el mundo, hay muy escasa preparación médica y hay muy poca gente que conozca esta parte. Entonces estos cuadros agudos luego son confundidos, despreciados y no registrados. Estos son los agudos, los que se alcanzan todavía a evaluar, pero los invisibles, los de los efectos crónicos o los de largo plazo. Los de largo plazo que empezamos a investigar nosotros fueron los efectos sobre cáncer, malformaciones congénitas, daño al aparato reproductor, efectos en el sistema endocrino. No acabamos, pero decidimos concentrarnos en el problema del cáncer, porque no hay mucha discusión si un paciente muere o no de cáncer. Muere de cáncer y el cáncer normalmente es diagnosticado y ya. Entonces hicimos un estudio de mortalidad desde antes que llegara la empresa, con cuántos cánceres venían sucediendo en la población, y luego años después, en esta última etapa, los tres últimos años de la presencia de Artivi en esta población de Juchitepec, y vimos que la cantidad de cánceres se duplicó, pasó de 21 casos de cáncer que hubo en el periodo de 87-90 a 47 casos. Se duplicó. El análisis estadístico, pues es de significancia, claro, estadística, etcétera. Las pruebas son muy, muy claras. La cantidad de cánceres relacionados con exposición a ese tipo de tóxicos aumentó al doble. Sarcoma, linfoma, leucemia, se aumentó al doble, que son las más relacionadas, pero no son las únicas que se relacionan. Esa parte la aseguramos nosotros como parte pues del proceso de estar con la gente, pero no nos hemos quedado ahí. Sí, hemos ido por supuesto organizando, ayudando a organizar a la población para apropiarse del conocimiento y empezar a ejercer la presión que de hecho ellos empezaban a ejercer a través de pues, actividades muy concretas que ellos fueron decidiendo poco a poco. Entonces ellos decidieron, por ejemplo, dar pláticas para informar en escuelas. Ellos son la fábrica, se refiere. Ellos, la población, me refiero. Ellos, la población. Sí. Entonces se organizaron pláticas para que la gente tuviera mejor nivel de información. Se distribuyeron algunos libros y documentos que se prepararon para tal efecto. Luego se decidió una campaña de firmas para dirigir al gobernador y al gobernador del Estado de México, que nunca respondió, por cierto. Estaba seguramente en alguna gira. En alguna gira muy ocupado, pero se le planteaba la necesidad de platicar el asunto y de que los escuchara, que será la carta esencialmente. La campaña de firmas tuvo más impacto en la población que en el gobierno del Estado. Y eso fue muy importante, pero igual hubo volantes, algún video. Y finalmente parte de esa movilización, que además en un pueblo como es Juchitepec, la gente visualiza muy bien a la autoridad en su presidente municipal, que conoce desde la infancia, porque es un pueblo al fin y al cabo. Y entonces, a diferencia de la gran ciudad, la gente sí conoce a quién es y cómo lo representa, quién lo gobierna, dónde va a estar, cuál es su historia. Entonces la presión al gobernante es directa y fuerte y saben dónde vive, etcétera. Esa parte dio resultados porque se concentró parte de la presión. El mismo presidente municipal le había hecho la promesa de campaña de tener que entrar al problema. Entonces no le quedó mucho remedio más que dar algunos pasos con la población, pero finalmente se terminó una marcha muy exitosa el año pasado y rematamos con conferencia de prensa, Greenpeace otra vez, Rapam, los medios que siempre han sido muy útiles para impactar, ampliar el panorama. Y rebasar la parte local, que nunca es local, porque en el Estado de México hay 16 fábricas, igual que estas maquiladoras de plaguicidas. Y pues en el país hay más de 100. Accidentes ha habido de fábricas y el descuido de estas maquiladoras que le hacen sucio a las transnacionales es una problemática enorme, invisible por un lado, insisto, pero enorme. Entonces, de todas estas actividades, finalmente la empresa tuvo que firmar junto con la población y junto con el presidente municipal su salida final. Firmó frente a notario su salida final de Juchitepec en enero de este año. El 31 de mayo se cumplió el paso para dejar de producir. El 30 de junio abandona con todo y cosas. Ya hemos estado dentro de la empresa y está produciendo clandestinamente, a pesar de que el acuerdo notarial ya se lo impide, pero siempre la trampa de todos ellos y la complacencia por ahí de los demás. Y aparte me imagino que seguramente se van a mudar a otro estado que tenga menos poder la población o menos cohesión y continuar con su trabajo. Seguramente esas personas, yo creo, estoy casi seguro que no hay ninguna pues castigo penal para ellos, estoy casi seguro. Así es, y yo creo que en Juchitepec la gente está contenta porque hay un éxito. De todas maneras, movilizar una empresa así es un éxito. Y de como gritaba la gente ahora que estabas en la inspección, sí se pudo. Y no es fácil enfrentar al gobierno federal, al estatal, al municipal y a la empresa, que tiene grandes presiones y miedos. Hay procesos de corrupción, de compra de líderes, etcétera. No, toda esa parte se vive, pero Juchitepec es un ejemplo para decirle a los demás ciudadanos de todos los lugares que sí se organizan, sí se asesoran, sí estudian y si tienen un plan sí se pueden hacer muchas actividades que no las va a hacer el gobierno ni la empresa, eso es muy claro, sino es la población la que tiene que dar los pasos. Claro, ese es un efecto, un ejemplo, ¿no?, muy claro de lo que la población puede hacer. Estamos llegando casi al final de este primer bloque. No sé si pudieras darnos datos donde podría la gente consultar contigo, tener más información o cómo informarse de protegerse dentro de las comunidades, porque este programa llega más allá de la Ciudad de México. Entonces, ¿dónde podrían, cómo podrían ellos prevenir otro caso como este? Uh-huh. Bueno, internacional de la Pesticide Action Network, que tiene una gran base de datos y muchas relaciones para apoyarlos, es www.pana.org. está ya editándose una página de RAPAM, RAPAM.org.mx, que también igual hay manera de enlazarse. Estoy en la Facultad de Medicina, en el Departamento de Farmacología de la UNAM, y lo que se les ofrezca, Jorge Arturo de León, para poderles, si no puedo yo, bueno, pues formar el equipo, etcétera. Y y bueno, pues hay, yo creo que hay muchas recomendaciones por hacer. En primer lugar, con los plaguicidas deben de tomar distancia a la población. Todos tenemos plaguicidas en el cuerpo actualmente de los alimentos. Los alimentos orgánicos hoy son la alternativa, la agricultura orgánica en vez de la agricultura por plaguicidas. Y bueno, habría infinidad de cosas. Por ejemplo, yo diría, en las recomendaciones generales, nosotros siempre le damos énfasis al niño, uh-huh. Es el más pequeño. Estamos exigiendo a los gobiernos que se implementen tolerancias en función de los niños, no de los adultos, y que hay un factor de seguridad 10 veces mayor, porque finalmente tras el adulto está el niño. Erradicar los tóxicos de categoría 1, que son los de mayor toxicidad. Exigirle al gobierno que ella sea quien pague las mediciones de los tóxicos. Miren, de dioxinas, las que yo les comento que son muy carcinógenas, no hay en México quien haga actualmente ese tipo de determinaciones. Y el gobierno mexicano ha estado en la reunión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá sin presentar sus mediciones porque no ha querido gastar en ese equipo, que son unos cuantos miles de dólares para el país. Entonces, no hay medición gubernamental de estos tóxicos y tampoco ha habido el financiamiento de las universidades para implementar técnicas muy finas. Y, por ejemplo, Estados Unidos le cobra por una muestra $1,000. Entonces, si alguien quiere medirle a 20 pacientes dioxinas, pues ya son $20,000. Sí, es muy... Tiene que pagar el gobierno, tiene que financiar investigación, tiene que haber más apertura para que haya acceso a la información y que se abran sistemas de agroecología para todo el mundo, que yo creo que son las alternativas. Doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo y sobre todo, en especial, le agradecemos su trabajo por la comunidad y pues de alguna forma que pues sea un ejemplo esta lucha que se ha dado y también su trabajo. Y pues mil gracias por estar con nosotros. Buenas noches, doctor. Muchísimas gracias. Venimos en un momento.